Capítulo 14 de Los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El banquete, por Eusebio Blasco. Música a la puerta de la casa del tío Zarrias. El pueblo en masa acude a vitorearle. Sale mi hombre con un saco lleno de duros y empieza a repartir a derecha e izquierda. Mil voces. ¡Viva el tío Zarrias! ¡Gracias, ciudadanos! ¡Pa' esto está el dinero! ¡Pa' darle gusto y dáselo a los demás! El cestero. ¿Pero es verdad que lleva usted medio billete? Medio billete llevaba, porque naide quiso jugar conmigo. Lo compré en Zaragoza. Vine al pueblo. Le ofrecí parte a todo el que quiso. Me acuerdo que en un corriuche que había en la plaza se rieron del número, porque era el 30 pelao. Pues ahí lo tenéis. En 30 pelao ha caído el premio gordo. Los que no quisieron jugar se tiran de los pelos. Pues amólase. ¡Hala! ¿Quién quiere dinero? ¡Viva el tío Zarrias! Vaya, no hay más. No vaya a ser cosa de que lo de todo y me quede sin nada. ¿No diréis que yo no me he acordado de vosotros? A todo el pueblo le ha dado usted. Veréis lo que me he hecho. Lo primero, le he dado 40 duros al cura para que le haga una fiesta a la Virgen en acción de gracia, y 20 para que diga misas por mi mujer, ya que me dio tan mala vida que, si no se muere, la estozuelo. ¿Ajura que tengo sus misas? ¿Está bien hecho o qué? Muy bien, muy bien. Después, le he dado a cada pobre que ha llamado una peseta y un doblero, y a los viejecitos, 2 pesetas y 1 8. ¡Viva el tío Zarrias! Vaya, vaya, a callar, que a mí no me gustan las huevaciones. Por último, les he perdonado los dineros a todos los vecinos del pueblo que me debían. Es usted más bueno que el pan. Todo el que da bueno. No hicías eso hace 8 días. ¿Y al ayuntamiento no le da usted nada? ¿Al ayuntamiento? Oscurantismo porretero le daría yo. Un ayuntamiento que no tiene riñones para quitar los consumos, que te hace pagar 2 reales por un conejo, que les dé su padre. Tiene razón. Con que, señores, me voy, que el tren para Zaragoza está ya chuflando. ¿Y a qué va usted allí? Pues al banquete. Ah, es verdad, que estoy usted el encargado del banquete. De 20 cubiertos, en la Fonda Europa. Aquí tengo el parte. Míalo, dice. Banquete 20 cubiertos, estará preparado para 8 noches. Llego a las 7 y a las 8 estoy sentado a la mesa. ¿Y a quién va usted a convidar? ¿Es cosa de política? ¿A los políticos? Oscurantismo porretero les daría yo. Anda y que coman pólvora. ¿Pues para quién es? Eso a vosotros no os importa. Vaya hasta la vuelta. El viernes estaré aquí, si no mi muerto. ¡No lo permita Dios! Todo el mundo de banquete, y no se puede coger un papel sin leer banquete. Pues yo también, qué moño. Adiós, adiós. Hasta la vuelta. ¡Viva el tío Zarrias! El afortunado mortal llegó a Zaragoza a las 7 y minutos. Va a rezar su salve a la Virgen del Pilar y se encamina poco a poco a la fonda de Zopetti. La mesa está preparada. En el centro, un gran ramo de flores. 20 cubiertos anchamente colocados. Espléndido aspecto. El tío Zarrias llega. Se frota las manos de gusto y le dice al amo. A mí me gusta pagar mis cosas antes con antes. ¿Cuánto vale esto? Como usted no me pidió precio, usted tiene fama de hacer las cosas en grande. Le he preparado a usted una gran comida, con vinos superiores, todo de lo mejor. Bueno, bueno. ¿Cuánto hay que dar? A 6 duros cubierto. Ahí va. El gobierno paga. Da un billete de 1000 pesetas. ¿Ha avisado usted a la orquesta? Sí, señor. Ya llegan los músicos. Abajo en la plaza están. Bueno, págales también y que beban. Está muy bien. El tío Zarrias se sienta a la cabecera de la mesa. Los criados encienden todas las luces. ¡Hala! ¡Ya podéis servir! El amo de la fonda. ¿No espera usted a sus convidados? No son más que las 8. ¿Qué convidados? Pues los 19. ¿Para quién son los 20 cubiertos? ¿Para quién moño han de ser? ¿Para mí? Ah, ¿para eso sirven los dineros? ¿Para daros un gusto? Yo convidaos. Dar de comer hambrones. Oscurantismo porretero les daría yo. ¡Ala, ala! ¡Venga comida! Y a los músicos que me toquen la marcha real, que me la pago yo. ¡Y venga vino! Fin de El banquete, por Eusebio Blanco.